Bueno, pues a la espera de esa broma definitiva de Ángel, tenemos una sorpresa para vosotros para cerrar el programa. ¿Ah, sí? ¿Sí? Hombre, están con nosotros. Faimino y Cansado. Ahí están, por aquí. Pasad, pasad, sentad por aquí. ¿Cómo lo habéis hecho para que salieran de casa los dos? Sí, sí, de todas maneras, tampoco es que tengamos mucho tiempo, bueno, o sea que. Que saluden, sí. Saluda, sí. Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga, muchas hasta luego, Faimino, hasta luego, Cansado. Por haber venido. Están iguales. Gracias a vosotros también. Están iguales. Gracias a vosotros, de verdad. Berto Romero estuvo con nosotros, Ángel Martín. Sí, sí, sí. Nos han querido quitar el programa, pero lo hemos detenido. Hasta aquí llegó Catástrofe Ultravioleta, un programa que ha sido posible gracias a la ayuda de todos los que nos habéis